para beneficiar a todos los seres transmigrantes. Bueno, así que recordamos la motivación de escuchar estas enseñanzas y ponerlas en práctica. Es la motivación es llegar a la, el motivo es llegar a la iluminación, tener el poder, la sabiduría y la compasión necesarias para poder ayudar, conseguir que todos los seres lleguen a la iluminación. Que para eso voy a escuchar. Entonces estamos en el tercer capítulo y en la última parte estamos todavía en la acumulación de méritos y decíamos que nosotros generamos bodhicitta. Descubrimos los beneficios. Santiago nos ha explicado los beneficios de la bodhicitta, nos ha hecho descubrir los beneficios que tiene esta mente de la iluminación. Y una vez que tenemos los beneficios, queremos generar esta mente y para generarla necesitamos una gran, lo que sea, una gran acumulación de méritos, de energía positiva. Y tenemos que purificar la mente. Y esto es lo que hemos estado, todo lo que Santiago ha estado explicando. Todo un ritual que lo hemos estado leyendo despacio, que es todo un ritual para como una puya, en la cual nosotros hemos hecho ofrendas, hemos hecho postraciones, hemos hecho la confesión, hemos practicado el regocijo, hemos pedido a los Budas que permanezcan, les hemos pedido enseñanzas. Hemos hecho una dedicación de méritos de todo esto. Eso eran las siete ramas y además aquí se añadía el amparo, la toma de refugio. Todo eso es para purificar la mente, preparar la mente para generar bodhicitta y para estabilizarla y para que crezca. Entonces habíamos entrado en una parte del capítulo, en una sección en que habla de lo que le llama como un preliminar a la rama de generosidad. Sí, como una parte preliminar, y aquí habíamos llegado, finalmente he llegado yo, a la estrofa número 12, ¿sí? En la cual nosotros estamos pensando en dar a los demás, darnos a los demás, a beneficiar a todos los seres. El cuerpo, todas nuestras virtudes. Y entonces aquí Santiago nos decía en la estrofa número 12, por una parte dice, si tú quieres evolucionar, si tú quieres despertar, si quieres trascender el sufrimiento, llegar al nirvana, la única posibilidad es desapegarse del cuerpo, desidentificarse del cuerpo, desidentificarse de las posesiones, desidentificarse de los seres queridos, de todo, de la mente, por supuesto, de todas las creencias, pensamientos, es la única manera de llegar al nirvana. Y dice, entonces Santiago no estaba diciendo, ¿no? Si te tienes que desidentificar de todo, lo tienes que dar todo, mejor se lo damos a los demás, mejoras, ¿verdad? Entonces, y además, luego decía Santiago, decía, pero es que incluso si no quieres llegar al nirvana, si no te ves capaz, te vas a morir y lo vas a tener que dar todo, tu familia, tus seres queridos, tu riqueza, tus posesiones, tus creencias, tu cuerpo, lo vas a dar todo con la muerte. No hay salida, en cualquier caso siempre vas a perderlo todo. Entonces la estrofa la recuerdo, explicaba el otro día, ¿no? Dice, deshacerse de todo, la estrofa número 12, ¿sí? Deshacerse de todo produce la liberación en el nirvana. Y mi mente está dirigida a alcanzar el nirvana. Es mejor dar ahora a los seres limitados. Igual que deshacerse de todo llega junto con la muerte. Es que en cualquier caso tenemos que dejarlo todo. Bueno, entonces una vez que nos da los motivos, ¿no? Es como, si tengo que dejarlo todo, que sirva para algo. Que sirva para algo del cuerpo, las virtudes que una agenda que sea, tenga una utilidad. Entonces estamos en la estufa número 13, ¿sí? Y esto va a explicar cómo, una vez que damos a los demás, nuestro cuerpo, nuestros méritos, nuestras posesiones, cómo se practica. Se está explicando cómo se practica. Y dice aquí, Shantideva dice, al haber dado este cuerpo a todos aquellos con cuerpos limitados para que hagan con él lo que deseen, depende de ellos hacer lo que quieran. Que lo maten, lo denigren, lo golpeen siempre o lo que sea. Que jueguen con mi cuerpo, que lo convierten en un motivo de burla o de broma. Habiendo entregado este cuerpo mío, ¿por qué debería apreciarlo? Así que entonces aquí es como la lógica, ¿no? Si yo doy el cuerpo a los demás, que hagan lo que quieran. ¿Sí? Entonces aquí la práctica obviamente es un entrenamiento mental. Entonces, de los demás vienen muchas veces, vienen agresiones, vienen todo tipo de relaciones con los demás. Entonces, si los demás me golpean o me insultan o que hagan lo que quieran, es suyo el cuerpo. Entonces, la idea es, si la idea es un entrenamiento mental, estoy diciendo, ¿no? La idea es si puedo pensar así, si puedo llegar a sentir, esto es de todos los seres. Ya no con el yo, sabemos, ¿no? El yo es una proyección sobre el cuerpo. El yo está meramente denominado sobre este cuerpo-mente. Entonces, ahora, el cuerpo-mente es de ellos. Sobre este cuerpo-mente se denomina esto es propiedad de todos los seres. Entonces, esto es lo que hacemos, que dejamos que los demás, es de ellos, que hagan lo que quieran. Entonces, cuando recibo daño a los demás, la forma de pensar es, bueno, que hagan lo que quieran con esto. Que hagan lo que quieran. Entonces, es una forma de cómo practico dos cualidades, ¿no? Por un lado, la paciencia, no me enfado, no me siento agredido, es de ellos, que hagan lo que quieran. Y luego practico el desapego, no es mi cuerpo, no me pertenece. No, esto se recuerda es cuando meditamos en el enfado. O en el perdón, ¿sí? Uno de los pensamientos que utilizamos en la meditación es el dolor que siento cuando alguien me ha hecho daño. El dolor que siento, lo siento como mío. Me he identificado con ese dolor yo. Entonces yo soy quien tengo que trabajar esto porque me he identificado con el dolor. Lo he hecho mío. Yo soy el que tiene que perdonar, ¿sí? Si no me identifico con el dolor, si no lo hago mío, ya está. Entonces el problema no es la persona que me hizo daño, el problema es que yo me identifico con el dolor. Entonces, en este entrenamiento mental que plantea Shantideva, es como mucho más radical, ¿no? Hay dos estados prácticas. Primero la paciencia de si esto no es mío, que hagan lo que quieran. Y luego el desapego, me desapego del cuerpo. No, no es mío, ya lo di a los demás. Esto obviamente, sí, es... Bueno, es muy difícil, pero este es el entrenamiento del Bodhisattva, ¿sí? Entonces la estrofa siguiente dice que hagan lo que quieran con mi cuerpo, siempre y cuando no les haga daño. Le da un matiz, ¿sí? Entonces es decir, lo que quiero entonces es que mi cuerpo les ayude. Les ayude. Entonces, ¿cómo les ayude? Practicando con el cuerpo, con mis méritos, las acciones virtuosas. Sí, entonces, nunca voy a mentir a los demás, nunca voy a hacerles daño, nunca voy a robar, nunca voy a crear división entre las personas, nunca voy a hablar de una forma que les haga daño, que les hiera. Voy a actuar con mi cuerpo de una forma que no les haga daño. Entonces, ellos pueden hacer lo que quieran y yo uso el cuerpo, la mente, mi energía mental, mi energía vital, para practicar las 10 acciones virtuosas, que lo opuesto de las no virtuosas. ¿Sí? Esto es lo que está diciendo. Hay como una alerta de no voy a hacer daño, que este cuerpo no les haga daño. Y luego continúa, estamos en la estrofa 15. La estrofa 15 tiene dos partes. La primera es lo que he leído. La segunda parte de la estrofa 15 dice, para que nada de lo que se centre en mí le resulte insignificante. Entonces aquí sigue matizando santidad. Aquí hay una serie de estrofas que va refinando, ¿sí? Se va expandiendo aquí lo que voy a hacer, cómo practico el dar a los demás. Entonces aquí que no resulta insignificante, ¿qué quiere decir? Que cuando tengo una relación con los demás, sea beneficiosa. No sea algo inocuo, neutro, sino que sirva, sea positivo, mis relaciones con los demás. Es decir, nosotros hemos creado muchos, muchos méritos, ¿no? Si estamos pensando todo lo anterior, hemos hecho ofrendas, hemos hecho el regocijo, hemos pedido a los budas, enseñanzas, hemos creado muchos méritos. Tenemos eso que se llaman las raíces de virtud, ¿sí? Entonces, queremos que estas raíces de virtud sirvan para que el cuerpo, mi vida, mis posesiones, mis méritos, tengan el efecto de que a nadie le resulte insignificante, es decir, que a todas las personas que se encuentren conmigo reciban algún tipo de beneficio. ¿Cuál es el beneficio? Siempre, no que experimenten placer, ¿no? El beneficio siempre es que les sirva para generar energía positiva, que puedan renacer como seres humanos, que puedan evolucionar, que puedan despertar. Ese es lo que pido. Si hay como una, ¿no? Estoy pidiendo, ¿no? De la estrofa, leo la estrofa entera, dice que yo lo que deseo es todos los seres hagan lo que quieran con mi cuerpo, siempre y cuando no les haga daño, pero que nada de lo que se centre en mí les resulte insignificante. Entonces, siempre hay una relación positiva. Entonces, incluso, ¿no? Cuando alguien me vea, que no se enfade, que por verme a mí, que no sienta envidia, o no sienta celos, o no sienta apego. Que sea positivo lo que sale aparezca en su mente. Eso es lo que pido, eso es lo que deseo, dedico esta, digamos, mi energía positiva a eso. Y ahora lo siguiente, dice, si alguien centrado en mí desarrolla una mente positiva o enfadada, que eso se convierta siempre en una causa de que se cumplan todos sus objetivos. Entonces aquí ya es, bueno, bien, alguien puede enfadarse conmigo. O puede tener una actitud positiva conmigo, puede sentir amor hacia mí, puede enfadarse conmigo, puede sentir envidia. Bueno, pues incluso aunque alguien desarrolle una actitud negativa conmigo, que eso se convierta en algo, de alguna manera, eso hace que le lleve a la iluminación al despertar. Cuando alguien me odia, cuando alguien me critica, que eso le lleve a evolucionar y despertar al llegar a la iluminación. Da igual lo que hagan. Si es bueno, si es malo conmigo, su reacción mental conmigo, su actitud, que eso se convierte en todos sus objetivos. Su objetivo es la felicidad, ¿sí? La verdadera felicidad, ¿sí? Nacer como un ser humano, ser un bodhisattva, ser un Buda. Luego la siguiente estrofa dice, y que todos los que hablen mal de mí o hagan algo que me perjudique o me ridiculicen, se conviertan en personas con la fortuna de alcanzar un estado puro. No, y ahora ya solamente las personas que me hacen daño, que hablan mal de mí, que eso sea la causa, ¿no? Entonces yo estoy rezando, cualquier persona que hable mal de mí o me critique o me haga daño, que eso le lleve al nirvana, a la iluminación. Que yo tenga ese poder, ¿sí? Que todos mis méritos tengan esa consecuencia. Alguien me hace daño, que eso le lleve, ¿sí? Entonces yo he hecho muchas, cada uno de nosotros, ¿no? Hemos hecho muchas. Hemos cultivado los méritos, mucha energía positiva, muchas raíces de virtud, ¿sí? Entonces, de nuevo, ¿para qué quiero esto? Para que cualquier persona, cuando me critique, cuando me insulte, cuando me haga daño, llegue a la iluminación, que tenga ese poder. Esta estrofa se usa mucho como dedicación cuando hacemos meditaciones, cuando hacemos oraciones, cuando hacemos prácticas. Hay una dedicación que se usa y que la voy a leer ahora. Y dice, debido al mérito acumulado en los tres tiempos por los demás seres y por mí mismo, que aquellos seres que meramente me vean, me oigan, me recuerden, me toquen o me hablen, sean liberados en ese mismo instante de todos sus sufrimientos y permanezcan en la felicidad para siempre. Entonces, hemos hecho una práctica, hemos hecho una meditación. Entonces, eso deja unas impresiones en la mente. ¿Cómo quiero que esas impresiones se materializan? Que cualquier persona que se relacione conmigo, de cualquier manera, con solo verme, con recordarme, con hablar de mí, aunque sea criticándome, aunque sea poniéndome verde, da igual, que se convierta en la causa para que esté en la felicidad eterna para siempre. Entonces, estas son las oraciones que nosotros hacemos, lo que el Bodhisattva hace, que nosotros queremos emular a los Bodhisattvas, ¿sí? Entonces, continuamente, cuando hacemos algo positivo, tenemos estos deseos, ¿no? Que esto se convierta en la causa de todo esto. Ahora, Santiva nos va a decir además que los resultados de nuestros méritos, de nuestras raíces de virtud, se conviertan en lo que los demás seres necesitan, ¿sí? Entonces, en la siguiente estrofa, en la 18, vamos a fijarnos en ser lo que satisface las necesidades de todos los seres. Entonces, fijaros, bueno, no hace falta que lo diga, ¿no? Pero es la forma de pensar del Bodhisattva. ¿Cómo me sitúo en ese tipo de pensamiento? Y dice que pueda yo ser un guardián para aquellos sin guardián, un guía para aquellos en el camino, y un bote, un barco y un puente para aquellos que necesitan cruzar. Que pueda yo ser una isla para aquellos en busca de una isla, una lámpara para aquellos que desean una lámpara, una cama para quien quiera que desee una cama, y un sirviente para todo ser encarnado que quiera un sirviente. Que pueda yo ser una joya que concede los deseos, una vasija de excelencia, mantras de conciencia pura, una medicina magnífica, árboles que conceden los deseos y vacas de abundancia para los seres encarnados. Entonces, estos son ejemplos de lo que los demás puedan necesitar, ¿no? Por ejemplo, un guardián, ¿no? A veces las personas necesitan un protector, alguien que les proteja en los viajes, en los lugares. Entonces, que yo sea un guardián. Alguien está haciendo un viaje y necesita un guía, alguien que les indique el camino. O las personas que están en el mar, entonces necesitan un barco para ir a algún sitio, o un puente. Entonces, que yo pueda ser un puente para los que necesitan un puente. O una isla, ¿no? El ejemplo de la isla es gente, personas que están en el mar y necesitan encontrar tierra firme. Están siempre viajando por el mar, que yo pueda ser una isla para ellos. O una lámpara para los que viven en la oscuridad. Una cama, un sirviente. Dice incluso un esclavo, si alguien quiere tener un esclavo, que yo sea un esclavo para ellos. Y luego todos estos objetos, ¿no? Una joya concede los deseos, ¿no? Que todo lo que uno desea, si tiene esa joya, todo lo que deseas te lo concede. Una vasija de excelencia, que lo mismo cuando tienes esta vasija, te da todo lo que pides. Mantras de conciencia pura, estos son mantras para realizar ciertas acciones. Y se habla de las cuatro acciones. Estos mantras que cuando repites estas fórmulas, hay acciones de pacificación, se llaman cuatro acciones: pacificación, incremento, control y furia. Entonces, en ciertos momentos tienes esos poderes. Entonces, que yo sea un mantra para ellos. O que sea una medicina para que estén enfermos, para los que están enfermos. O esta vaca maravillosa que concede los deseos, que es una vaca que nunca se acaba la leche que da, cumple todos los deseos. O el árbol también que cumple los deseos. Entonces, la idea es todo lo que pueda, todo lo que los necesitan, que yo me convierta en eso. Entonces, esto lo explica, Buda lo explica en un sutra que se llama el Sutra del Encuentro del Padre y el Hijo. Santiago lo toma de aquí. Entonces, en este sutra, el Buda le dice a este rey, que se llama Rey Sesang, que haga oraciones, le dice al rey, para que sea una lámpara, para que sea barcos, que sea velas, que sea luces, para satisfacer las necesidades de los seres. Entonces, la idea es que todo esto, o sea, tenemos que recordar, ¿no? Si cuando nosotros deseamos esto y lo sentimos de verdad, estamos generando muchísima energía positiva, ¿sí? Estamos pensando en todos los seres. Entonces, los seres son innumerables, por tanto, la energía positiva, los méritos, las raíces de virtud que generamos son inconmensurables. Entonces, ¿para qué queremos energía positiva? Para tener bodhicitta, sostener la bodhicitta, ser bodhisattvas, ser budas y poder ayudar a los demás, a todos los seres. La siguiente estrofa tiene que ver con todavía algo mucho más grande que eso, ¿sí? Hemos hablado de las necesidades, todas las cosas que los seres necesitan, y ahora algo mucho más grande o mucho más fundamental, y dice aquí Santideva, y que eternamente, como el espacio y los grandes elementos como la tierra, pueda yo servir en multitud de formas como base para la vida de innumerables seres limitados. Bueno, aquí habla de los cuatro elementos, el elemento espacio y los cuatro elementos. Entonces, los cuatro elementos son la tierra, fuego, aire, agua, ¿sí? Y luego el espacio, el elemento espacio, que son cinco, es lo que sostiene, lo que hace posible que haya vida, que haya seres, que haya universo, que todo exista, ¿sí? Entonces yo estoy aquí rezando, rogando que yo pueda ser los elementos, ¿sí? Entonces, el elemento tierra tiene que ver con la dureza, ¿sí? Con la estructura de las cosas. El elemento agua tiene que ver con el fluir y la cohesión. El fuego tiene que ver con esa energía y calor. El aire es el movimiento, el crecimiento de las cosas, la contracción, expansión. Es que son las cualidades, las propiedades de la materia. Y el espacio es lo que hace posible que todo ocurra. Para construir una casa hace falta espacio, para que nazca una flor hace falta espacio. Entonces aquí, entonces estos cinco elementos, los cuatro elementos del espacio, son lo que durante eones, durante muchísimos miles y miles de años, hacen posible la existencia. Y hacen posible la existencia de todos los seres. Entonces aquí estamos rezando ser eso. Durante miles de millones de años ser el sustento para todos los seres, el apoyo para todos los seres. Todo lo que cualquier cosa que alguien quiere emprender necesita los elementos. Mientras tierra, fuego, agua, todo lo que hacemos, todo lo que somos. Entonces queremos ser eso para todos los seres, queremos ser las condiciones para los innumerables seres, condiciones para que vivan la vida. Entonces esto es mucho más grande que lo anterior. ¿Sí? Es como sin tiempo, sin límite. Luego la siguiente estrofa, la 22, dice, hasta que alcancen el nirvana, que yo también pueda servir de todas las formas posibles a las causas de la vida en los reinos de los seres limitados que llegan a los confines del espacio. Entonces, los seres que llegan a los confines del espacio, empezando por lo último, aquí está diciendo hay innumerables seres, innumerables mundos. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos de nuevo, hay una mente muy abierta, el Mahayana. No solamente existe nuestro mundo, tenemos la visión de que hay innumerables mundos, innumerables seres. Entonces, ¿qué voy a hacer yo con estos seres? Hasta que todos estos innumerables seres lleguen al nirvana, trasciendan el sufrimiento, hasta entonces yo voy a servir de todas las posibles, con todas las posibles, de todas las maneras posibles, a estos seres. Voy a serles útiles, voy a servirles. Entonces, imaginamos que hay innumerables seres, innumerables mundos, en los diferentes mundos. Tienen formas de pensar y de ser y aspectos muy distintos, ¿sí? En la Tierra, en el planeta Tierra, los seres humanos tenemos la forma de pensar, ¿no? ¿Sí? Y luego están los animales, los insectos, todo eso. Pero en otros mundos hay otra forma de, otros tipos de concepción o de percepción del mundo y otro tipo de sentimientos. Yo no sé si, como sea, algo, ¿no? Entonces yo, de todas las formas, dice aquí, de todas las formas posibles, ¿sí? De todas las formas posibles voy a ayudar a los demás, voy a servir a los demás. Entonces como hay como una conciencia de, hay muchos seres de muchas maneras, de muchas formas posibles, de muchos mundos, con muchas diferentes maneras de pensar y de sentir y de percibir. De todas esas formas yo voy a ayudar. Que yo pueda servir a las causas de vida, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero que todos los seres lleguen a la iluminación. ¿Sí? Nazcan con todas las condiciones para tener bodhicitta, la bodhicitta relativa, la bodhicitta última, que tengan esas condiciones. Lo que aquí llamamos el renacimiento humano, pero en realidad las condiciones para tener bodhicitta última, bodhicitta es relativa, y con esas condiciones puedan desarrollar el camino del bodhisattva y llegar a la iluminación. Entonces yo quiero ser esa condición, la causa para que ellos consigan eso. Entonces, en todas estas estrofas, recapitulando un poco, ¿no? Hay toda una progresión, si nos damos cuenta, ¿sí? Entonces queremos que nuestras oraciones, nuestros méritos, nuestras raíces de virtud, primero, ¿no? En la estrofa 15, ¿no? Que Nadie que se encuentra con nosotros tenga un efecto en la relación con nosotros, nunca tenga una consecuencia negativa, que siempre sea significativo el encuentro, que siempre sea positivo. Es lo primero que dice Santiago, ¿sí? Cuando alguien se encuentre, deseo, rezo para que siempre tenga una consecuencia positiva en esa persona. La continuación, la siguiente estrofa es: aunque alguien se acerque a mí con un estado mental negativo, sea positivo o negativo, que encontrarse conmigo haga que se vuelva algo positivo, algo virtuoso. Que encontrarse conmigo, aunque su relación conmigo sea negativa, se convierta en algo que le lleve a evolucionar, a crecer hacia la iluminación. Lo siguiente es, si me hacen algo o me dicen algo, tiene la tercera, el 17, la estrofa 17, si me hacen algo o me dicen algo negativo, dañino, que eso les lleva a la iluminación. ¿Sí? Y lo siguiente es, cuando todo lo que los demás necesiten, ¿sí? Las siguientes estrofas, todo lo que necesiten, que yo me convierta en eso. Como la joya que concede los deseos, como el árbol que concede los deseos, cualquier cosa que los demás necesiten, en cuanto me doy cuenta que alguien necesita algo, que yo sea eso. Y por último, las últimas estrofas 21 y 22 es lo más grande, ¿no? Lo que sostiene a todos los seres son los elementos, entonces que yo pueda sostener a todos los seres hasta que lleguen a la iluminación, como los elementos. Bueno, entonces tenemos que pensar, nosotros hemos dado todo esto a los demás, queremos ser la condición para que todos los seres se liberen del sufrimiento y lleguen a la iluminación, ¿sí? Pero tenemos que darnos cuenta, ¿sí? Para nosotros poder hacer eso necesitamos bodhicitta. Aquí, entonces esto tenemos que ser conscientes, ¿no? Si, ¿cómo puedo tener la bodhicitta? Tengo bodhicitta gracias a que he desarrollado el amor, la compasión y la gran compasión. Pero eso depende de los demás. Entonces aquí tenemos esta reflexión. Gracias a los demás, yo puedo generar la ecuanimidad y todas las causas de la bodhicitta. El amor, la compasión, la gran compasión. Entonces puedo tener bodhicitta. Pero es que además, ¿cómo practico la bodhicitta? Practico la bodhicitta cultivando lo que se llaman las perfecciones de los bodhisattvas, la generosidad, la ética, la paciencia. ¿Cómo puedo practicar las perfecciones? Gracias a los demás. Es gracias a los demás que puedo llegar a ser un bodhisattva y puedo avanzar en todos los estadios del bodhisattva y puedo llegar a ser un Buda. Pero soy un bodhisattva, practico las diferentes etapas, me convierto en un Buda. ¿Cómo puedo llegar a ser un Buda? Gracias a los demás. Entonces, gracias a los demás, me convierto en un Buda. Entonces, ¿qué es ser un Buda? Un Buda tiene, los Budas tienen, se dice, tienen dos tipos de cualidades. Las cualidades del abandono y las cualidades de realización. Entonces, un Buda es alguien que ha abandonado todas las emociones negativas, el apego, el enfado, la ignorancia, el aferramiento al yo. Y ha realizado todas las enseñanzas, como por ejemplo las cuatro verdades, y ha desarrollado completamente toda la compasión y la sabiduría. Entonces, ¿cómo ocurre eso gracias a los demás? Aquí hay una cita de este maestro Drakpa Gyaltsen que dice: los oyentes no alcanzan la iluminación excelente por carecer de afecto. Por no abandonar a los seres vivos, los budas perfectos alcanzan la iluminación. Entonces, los oyentes sabemos son los que alcanzan el nirvana. Son los meditadores que solamente llegan al nirvana. Y dice, no llegan a la iluminación porque no tienen afecto, es decir, porque no tienen esa compasión hacia los seres. Pero los budas, porque no abandonan a los seres, porque se dedican a los demás, llegan a la iluminación. Entonces, nosotros necesitamos a los demás para llegar a la iluminación. Y cuando llegamos a la iluminación podemos ayudar a los demás. Es que de esto tenemos que darnos cuenta y como algo, como una interdependencia. ¿Sí? Más ayudamos a los demás, más los demás nos ayudan a llegar a la iluminación. Bueno, entonces, ¿cuándo? Una vez que hemos hecho esto, ya llegamos a lo que es la parte central. Todo esto es para llegar a la bodhicitta, lo que se llama el voto del bodhisattva, el voto de la bodhicitta. Entonces, todo esto, este ritual que nos ha planteado Santideva, con las todas estas que hemos estado viendo, el capítulo 2, todo esto, es para llegar a la bodhicitta, al voto del bodhisattva. Entonces, tenemos. Vuelvo a repetir, ¿no? Para tener bodhicitta, tenemos para llegar a la bodhicitta, faltan las causas y condiciones. Siempre todo causas y condiciones. La causa sustancial de bodhicitta es la gran compasión, el amor, la compasión, la gran compasión. Las condiciones para tener bodhicitta, ¿cuáles son? Todo esto que hemos visto. Purificar la mente con la confesión y las ofrendas, el regocijo, todas estas siete ramas. Esas son las condiciones. Entonces, causas y condiciones, entonces tenemos bodhicitta. La causa sustancial, las condiciones cooperativas. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, cuando llegamos a la bodhicitta, ahora se trata de consolidarla. Hay que asentarla. No simplemente meditamos un momento, sino que la asentamos. Entonces, aquí es lo que va a explicar Santideva con estas dos estrofas, 23-24, que dice. Dice, así como los sugatas del pasado generaron el propósito de la bodhicitta y luego vivieron las etapas del entrenamiento del bodhisattva, igualmente yo, para ayudar a aquellos errantes, genero el propósito de la bodhicitta y me entrenaré en las etapas del entrenamiento del bodhisattva. Así que aquí, estas estrofas es para consolidar la bodhicitta, estas dos estrofas. Entonces dice, los sugatas del pasado, de todos los budas en el pasado, generaron la bodhicitta ante los budas y bodhisattvas previos. Ante ellos generaron la bodhicitta. Y luego de generar bodhicitta, todos los budas del pasado hicieron las etapas de entrenamiento del bodhisattva, que son la práctica de las perfecciones, la conducta del bodhisattva, ¿no? Entonces, digamos que el proceso que todos los budas han seguido, esto no es nuevo, no es algo que tenemos que hacer nosotros, lo que todos los budas han hecho en el pasado, a lo largo de los tiempos. Es primero generar recordar que había dos tipos de bodhicitta, ¿sí? Bodhicitta de aspiración, bodhicitta comprometida. Entonces, primero generar la bodhicitta de aspiración, luego generar la bodhicitta comprometida, luego toma los votos de bodhisattva, luego practica las perfecciones y finalmente llegas a ser un Buda, ¿sí? Entonces, igual que los Budas han hecho esto, yo también voy a hacer lo mismo. Voy a generar la aspiración de bodhicitta, voy a generar la bodhicitta comprometida. Voy a tomar los votos del Bodhisattva, voy a entrenarme en las prácticas del Bodhisattva. Eso es lo que está diciendo aquí. Pero vamos a recordar un poco lo que expliqué, lo que explicamos, estas dos bodhicittas. Entonces tenemos la aspiración, bodhicitta de aspiración y bodhicitta comprometida. En la bodhicitta de aspiración hay como dos niveles, ¿sí? Uno que yo llamé la mera aspiración y otro que es la aspiración firme, ¿sí? Entonces, ¿qué es la bodhicitta de aspiración? La bodhicitta de aspiración es cuando no hay acción, no tienes ningún compromiso o ninguna obligación de practicar la conducta del bodhisattva. Simplemente tienes la aspiración. Entonces, la mera aspiración, la frase que representa la mera aspiración, es: sería maravilloso si pudiera lograr el estado de Buda por el beneficio de todos los seres. Esa es la mera aspiración. Aquí no tienes que cumplir nada. Simplemente tienes que a menudo generar bodhicitta, recordar la bodhicitta, recordar los beneficios de la bodhicitta. Quizás tres veces al día, tres veces por la mañana, tres veces por la noche generar bodhicitta, pero no hay ningún compromiso, no hay ningún precepto. Y esta mera aspiración, no, aquí no recitamos, no hay ningún ritual. Para tener la mera aspiración, estas dos estrofas de Santideva no son relevantes, no las usamos, ¿sí? Es simplemente ese deseo, esa aspiración. Entonces, nosotros recordar que cuando explicábamos esto, solamente pensar un momento, es una inconcebible cantidad de méritos que generamos. Entonces, hablar de mera aspiración, solamente pensar esto, parece que no tuviera valor, tiene un valor incalculable, ¿sí? Bueno, luego está la aspiración firme, ¿sí? Como algo mucho más sólido. Y aquí la idea firme significa que no voy a abandonar nunca esta bodhicitta, la aspiración. Y esta aspiración firme sí requiere el ritual, ¿sí? Sí requiere recitar, hacer un ritual. Entonces, antes de explicar el ritual, la frase que representa la aspiración firme es: no voy a dejar que se pierda la mente que desea lograr la iluminación por el beneficio de todos los seres, ni a una costa de mi vida. No hay como esa firmeza. No voy a dejar que esto se pierda, esta bodhisattva. Eso es un paso más que lo anterior, ¿sí? Aquí, como estamos hablando de aspiración, tampoco hay acción. Tampoco hay ninguna idea de actuar como los bodhisattvas. Solo tengo la aspiración. ¿De acuerdo? Entonces, esta aspiración firme sí requiere un ritual. ¿Y qué es un ritual? El ritual es que puedes hacerlo, aquí la enseñanza dice, pues hacerlo delante de un maestro o puedes hacerlo delante de los budas. Y entonces tú, si lo haces delante de un maestro, repites sus palabras y si lo haces delante de los budas, te imaginas a Buda Sakyamuni como delante de ti, como que está vivo, de luz dorada. No lo ves como una estatua, ni lo ves vivo, lleno de vida, lleno de vitalidad, como una presencia viva, que está rodeada de todos los budas, de todos los bodhisattvas. Está con Manjushri, está con Avalokiteshvara, está con Vajrapani, está Sitigarbha, Kasagarbha, Samantabhadra, Maitreya, Sirvanabhiskambi y todos los bodhisattvas. Y entonces el Buda está diciéndote y tú repites detrás de él, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que dice? Como hay muchas maneras, una forma de tomar el ritual es lo que dice aquí Shantideva, pero quitando la última parte de las estrofas. Quitamos la segunda parte de las estrofas. Entonces, el ritual sería así. Tú imaginas que está Buda hablando y Buda te dice y tú repites, ¿no? Y Buda ha dicho esto y tú repites. Así como los sugatas del pasado generaron el propósito de la bodhicitta, que es la estrofa 23, ahora la 24. Igual yo, para ayudar a aquellos seres errantes, genero el propósito de la bodhicitta. Y esto lo repetimos tres veces. Entonces, con esto desarrollamos la aspiración firme de la bodhicitta. ¿Sí? Por ejemplo, hay hay una oración que dice el Dalai Lama, que la voy a leer porque me parece relevante. ¿Cómo hacemos el ritual? Visualizamos al Buda, de luz dorada, vivo, muy presente. Imaginamos todos los Budas bodhisattvas están muy contentos de que hayamos generado bodhicitta, muy felices, muy alegres. Están muy felices con nosotros. Todos los imaginamos los Budas llenos de alegría. Entonces, ellos dicen, ¿no? Dicen estas palabras y nosotros repetimos detrás, lo hacemos tres veces. Y dice, esta es la forma como Shantideva Dalai Lama dice, con el deseo de liberar a todos los seres sintientes, me amparo en todo momento en el Buda, el Dharma y la Sangha hasta alcanzar el despertar completo. Hoy, en presencia de los iluminados, inspirado por la compasión, la sabiduría y el esfuerzo gozoso, genero la mente que aspira a la plena budeidad por el beneficio de todos los seres sintientes. Mientras exista el espacio, mientras existan los seres sintientes, hasta entonces yo también permaneceré para disipar la miseria del mundo. Entonces aquí, cuando hemos hecho este ritual, lo hemos repetido tres veces y tenemos esta bodhicitta, aquí sí hay que cumplir unos preceptos. ¿Sí? ¿Cuáles son los preceptos? Si os acordáis, tenemos que guardar lo que se llaman los cuatro dharmas blancos, ¿sí? Y evitar los cuatro dharmas negros, los cuatro dharmas positivos, los cuatro dharmas negativos, ¿no? Por ejemplo, recordar, tenemos que evitar nunca, nunca criticamos a un bodhisattva o tomamos a los bodhisattvas como modelos a quien imitar, tratamos con respeto a los bodhisattvas, bueno, todo eso, son los cuatro dharmas positivos, los cuatro, y evitamos los cuatro negativos. Entonces, esto es la bodhicitta de aspiración. Entonces, cuando nosotros hemos entrenado esto, ¿no? Y nos vemos preparados, entonces llegaríamos a la bodhicitta comprometida. Lógicamente, para tener esta bodhicitta de aspiración firme, hace falta un poco de preparación. Tenemos que tener muy firme, tener muy claro el objetivo de volver a nacer como un ser humano en la próxima vida. Hacer cosas para volver a hacer como seres humanos. Tenemos que tener muy claro el deseo de liberarnos del samsara, de dejar de sufrir de una forma definitiva. Tenemos que tener algunas experiencias en bodhicitta, haber meditado mucho en bodhicitta. Entonces, con eso llegamos a la aspiración, ¿sí? Entonces, cuando vemos que podemos guardar los votos, ¿no? Cuando vemos que podemos comprometernos más, podemos actuar como un bodhisattva, tenemos la bodhicitta comprometida. La bodhicitta comprometida también tenía dos niveles. Uno es la bodhicitta comprometida y otro es el voto comprometido, los votos de bodhisattva. Son dos cosas diferentes. Entonces, la bodhicitta comprometida se caracteriza porque aquí ya nos comprometemos a realizar la conducta de los bodhisattvas, actuar como un bodhisattva en la vida. Mis acciones son las acciones de un bodhisattva. Las dos bodhicittas comprometidas, estos dos, tanto el voto como la mente comprometidas, requieren de un ritual, ¿sí? Necesitamos hacerlas, las tomamos con un ritual. Y el ritual es el mismo. Lo que cambia es la frase, lo que repetimos. Entonces, lo que repetimos es justamente estas dos estrofas que describe Shantideva, ¿no? Que dice, así como los sugatas del pasado generaron el propósito de la bodhicitta y luego vivieron las etapas del entrenamiento del bodhisattva, igualmente yo, para ayudar a aquellos errantes, genero el propósito de la bodhicitta y me entrenaré en las etapas del entrenamiento del bodhisattva. Entonces, estas dos estrofas las recitamos ante los budas, de Buda como vivo, Buda Sakyamuni, rodeado de todos los budas y bodhisattvas. Entonces, si nuestra motivación es simplemente la bodhicitta comprometida, eso es lo que tomamos. Si la motivación es tomar los votos de Bodhisattva, que son los 18 votos raíces, las 46 secundarias, faltas secundarias, si esa es la intención, eso es lo que tomamos. El ritual es el mismo, pero depende de lo que tomemos, depende de la intención, eso es lo que tenemos, ¿sí? Repetimos tres veces, entonces imaginamos que tenemos ya ese nivel de bodhicitta. Entonces, cuando nosotros tomamos los votos de Bodhisattva, los 18 votos, ¿no? Que significa, hay 18, 18 faltas raíces que hay que evitar. Si eso es tomar un voto, no hay cosas que no voy a hacer de ninguna manera. Y luego hay 46 secundarias. Esos votos que tomamos los tenemos en la mente hasta la iluminación. A menos que ocurra algo y se rompan, están siempre. Entonces la enseñanza plantea, ¿no? Que tú puedes, si tú tienes los votos de Bodhisattva y nunca has hecho nada, nunca las has roto, nunca las has perdido, en la próxima vida naces con los votos de Bodhisattva, ¿no? Aquí tenemos como la paradoja, ¿no? Tú puedes ser un gato y naces, eres un gato con los votos de Bodhisattva, ¿sí? Porque no se pierden. Ahora, ¿cuándo se rompen los? Si rompemos los votos, si no los cumplimos, si los rompemos, entonces hay que purificarlas inmediatamente. Sí. ¿Cuánto antes? Entonces, los votos los tomamos una y otra vez. ¿Cómo los purificamos? ¿Cómo los tomamos? Los tomamos una y otra vez. Y aquí hay una estrofa que también voy a leer, que es cómo se restauran los votos de Bodhisattva. Aquí en esta parte, a veces cuando se explica esta enseñanza, se explican los votos, los 18 votos raíces, pero no lo voy a explicar. Sí voy a explicar cómo se restauran, solamente nombrar la oración que se repite tres veces y dice así. Entonces tú sientes, recordamos la confesión, ¿no? Sientes arrepentimiento de haber roto, sientes la decisión de no volver a hacerlo, te amparan los budas, toman la decisión. Haces algo, ¿no? Y haces la oración. Oh Budas y Bodhisattvas y maestros, por favor, escuchar lo que digo ahora desde lo más profundo de mi corazón. Así como todos los Budas del pasado han desarrollado el pensamiento de la iluminación, la verdadera bodhicitta, y luego han practicado sus etapas de desarrollo gradual siguiendo los entrenamientos de todos los hijos de los Budas, que yo también, por el bien de todos los seres, desarrolle la bodhicitta y siga los entrenamientos exactamente como lo han hecho todos los Bodhisattvas. Así que así es como restauramos los votos si los rompemos. Entonces, normalmente nosotros es muy fácil romperlos y normalmente tenemos continuamente tomar los votos e intentar cada vez romperlos menos, cada vez cultivar, proteger más la bodhicitta. Eso es lo que va a explicar luego en el siguiente capítulo. Santideva, cómo proteger la bodhicitta. El cuidado se llama. Bien, entonces acabamos con esta sección y empezamos. Ya somos bodhisattvas, ya tenemos los votos o ya tenemos la aspiración de bodhicitta. Y entonces ahora dice Santideva, estamos en la estrofa 25, dice: al alcanzar así la bodhicitta, entonces sea cual sea, sea la aspiración, sea la bodhicitta comprometida, sea los votos, bodhicitta, la que sea, ¿no? Al alcanzar así la bodhicitta con este buen estado mental, después, para potenciarla aún más, celebra esta mente de esta manera. Entonces, nosotros hemos hecho todo un proceso para llegar a tener bodhicitta, y dice Santiago, ahora hay que celebrarlo. Sí, hay que celebrarlo, ¿no? No, aquí no somos como humildes, como algo, ay, tengo bodhicitta que no debo sentir vanidad, orgullo por esto. No, aquí hay que celebrarlo, ¿no? ¿Y cómo lo celebramos? Y Santiago nos dice cómo hacerlo. Dice, ahora mi vida se ha vuelto fructífera. Al haber obtenido maravillosamente una existencia humana, hoy he despertado mi naturaleza búdica y me he convertido ahora en un hijo espiritual de los Budas. Estoy siendo mucha alegría. De repente, lo que más puede hacer valiosa la vida humana es tener bodhicitta. La bodhicitta relativa, la bodhicitta última. Y lo tengo. Hoy mi capacidad de ser Buda, aquí le llaman naturaleza búdica, hoy ha despertado. El potencial hoy está activo. Y soy un hijo de los Budas, formo parte del linaje de los Budas, soy un bodhisattva. Que siento mucha alegría, ¿sí? Y esta alegría me va a ayudar a proteger la bodhicitta. Sentir alegría, sentir regocijo, hace que la bodhicitta no degenere, que no, que se estabilice y que crezca. Que mejore todavía. Entonces dice, Santideva dice, ahora, en todas las formas posibles, llevaré a cabo acciones que concuerden con sus cualidades y nunca mancharé esta naturaleza impecable que carece de falla alguna. Entonces aquí se trata ahora de ser congruentes, ¿sí? Siento alegría, pero ¿es suficiente tener alegría porque regocijarme por tener bodhicitta? No, tengo que ser consecuente en mi comportamiento. Tengo que ser congruente con lo que hago. Entonces ahora tengo que, todo lo que hago tiene que ir en esa dirección de ayudar a los demás, de ser capaz de ayudar a los demás, de ser cada vez más capaz. Y tengo que vigilar que mis acciones sean impecables. Tengo que vigilar mi mente cuando me desvío, cuando caigo en todas esas tendencias de tanto tiempo, de estas tendencias egocéntricas en que solo me importo yo. Tengo que vigilar eso. Y constantemente practicarlos. Dharmas, los cuatro dharmas blancos y abandonar los cuatro dharmas negros. Entonces, tenemos que aquí ser muy conscientes, tener muy presente nuestra bodhicitta, vigilar la bodhicitta y con mucha atención, con mucha conciencia, actuar, ser consecuentes. Decía Buda, decía, hay una cita que voy a leer, decía Buda, decía, en el pasado, cuando estaba en los senderos de aprendizaje, practiqué concienzudo y con rigor. Practiqué concienzudo y con rigor, y como consecuencia logré la gran iluminación y se cumplieron mis plegarias, ¿no? Entonces, Buda está diciendo, ¿no? Con mucha conciencia, con mucho rigor, estuve vigilando mis acciones, he practicado, y entonces todo lo que deseaba lo he conseguido, ¿sí? He llegado a la iluminación. Y continúa, Santi va diciendo, como un hombre ciego encuentra una joya en una pila de basura, de la misma manera ha sucedido por alguna coincidencia que dentro de mí se ha desarrollado el anhelo por la bodhicitta. Así que aquí nos damos cuenta, ¿no? Nosotros estamos completamente ciegos, con una absoluta ignorancia, no tenemos ninguna visión, no vemos cómo todo lo que está ocurriendo en nuestra vida, lo que hacemos, las consecuencias que tienen nuestras acciones, no sabemos lo que es correcto, lo que es incorrecto, completamente ciegos. Y por una extraña coincidencia, de repente nos tropezamos con la bodhicitta, como una joya en la basura, ¿no? En nuestra basura, nuestra vida que está llena de sufrimientos, de negatividades, egoísmos, rodeados de personas llenas de negatividades. nos encontramos con la bodhicitta, ¿no? Es como un milagro, ¿no? Es como algo increíble. Y además, encontrarnos con la bodhicitta, nos surge el deseo de tener bodhicitta. Nos surge el deseo de realizarla. Es como un imposible. Como un ciego que encuentra en la basura una joya. Un ciego no puede ver. ¿Cómo puede encontrar una joya en la basura? En un montón de polvo. Si no ve. Lo mismo nosotros en nuestra ofuscación, nuestra oscuridad. Era imposible encontrar la bodhicitta. Así que, sin embargo, la hemos encontrado. Entonces sentimos como esa, sí, como esa alegría, ¿no? Es como tengo la suerte de que esto me ocurre, la inmensa suerte, si no la aprovecho, ¿cuándo va a volver? Y yo creo que voy a acabar. Vamos a continuar un poquito más, ya que acabamos el capítulo. Entonces dice, estamos en la estrofa 29. Entonces ahora nos vamos a alegrar. O Santiago nos lleva a que nos alegremos de cómo, gracias a tener bodhicitta, vamos a cumplir, a conseguir el propósito de los demás, lo que los demás desean. Entonces dice, ciertamente, esta bodhicitta dice, ciertamente es el néctar supremo para vencer al señor de la muerte de los seres errantes. También es el tesoro inagotable para eliminar la pobreza de aquellos que vagan. Entonces, cuando tenemos bodhicitta, nosotros podemos llevar a los seres más allá de la muerte. Nosotros, que somos seres limitados, seres errantes, como dice aquí, que estamos vagando de vida en vida, ¿por qué nacemos y morimos? Porque estamos controlados por nuestras acciones, las impresiones que hay en la mente, que hemos dejado con nuestras acciones, y por las aflicciones, por las emociones negativas. Entonces, las impresiones que hay en nuestra mente y esas aflicciones, el deseo, el apego, el aferramiento, hace que renazcamos. No tenemos ningún poder para elegir. Sí, es totalmente automático, ¿sí? Entonces, la bodhicitta es lo que me lleva. Alguien con bodhicitta me saque de ahí, me lleva a purificar mis acciones y mis emociones negativas. Entonces, ya no voy a experimentar la muerte. Ya no voy a nacer y morir continuamente. ¿Sí? Es que es un tesoro inagotable. Es un tesoro que no tiene, que no se puede comparar. ¿Sí? Entonces, el tesoro inagotable, aquí dice, el comentario dice, cuando habla de tesoro inagotable hay dos cosas. Nosotros somos pobres a nivel mundano, ¿no? Por muchos objetos que tengamos, siempre somos pobres, siempre estamos sufriendo, nunca es suficiente. Somos pobres. Sí, y luego tenemos la pobreza espiritual, no tenemos estados mentales positivos, no tenemos realizaciones, no tenemos estados muy avanzados en el camino, no tenemos muchas cualidades, esa es nuestra pobreza. Entonces, gracias a la bodhicitta, ¿sí? La bodhicitta nos da un tesoro, primero de cosas materiales y luego de cualidades. ¿Sí? Todas las enseñanzas que nos llevan a tener cualidades, avanzar en todos los diferentes pasos gracias a la bodhicitta. De la bodhicitta a todos los seres, a nosotros, a todos los seres, nos llena de riqueza, tanto en lo material como en lo espiritual. Dice, también es la mejor medicina que calma por completo las enfermedades de aquellos que están de paso. Es el árbol que resguarda a todos los seres errantes, vagabundos y exhaustos por los caminos de sus vidas compulsivas. Bueno, cuéntanos, ¿cuáles son las enfermedades? La mejor medicina que calma las enfermedades. ¿Cuáles son las enfermedades? Las emociones negativas, ¿sí? El apego, el odio, la ignorancia, todas las emociones negativas que vienen. Entonces, la bodhicitta es lo que cura todas estas enfermedades. A todos los seres y a mí mismo. Entonces, nosotros, todos los seres, es como agotador, dices, vagabundos y exhaustos. Es como agotador. Nacemos, morimos, ningún control. A veces vidas felices, a veces vidas de mucho sufrimiento, de mucha angustia, sin parar. Es agotador. Entonces, ¿qué es lo que nos alivia qué es lo que nos alivia de todo ese sufrimiento? La bodhicitta. Es el árbol, ¿no? Es cuando uno está viajando, esa imagen del árbol que te da sombra, Entonces, un poco de bodhicitta. Bueno, nosotros, esto es muy obvio, ¿no? Si nosotros estamos en nuestra vida con nuestros problemas, montones de problemas, esa insatisfacción, miedos, frustraciones, si tenemos un momento de bodhicitta, hay ese momento de paz. Cuando a veces meditamos en compasión, ese momento de paz, ¿no? Como un árbol que da sombra. Solo un momento, ¿sí? En toda nuestra vida de infelicidad. Que solamente un momento, ¿no? Ya si tenemos bodhicitta, si ya la hemos generado, ¿no? Pero también para los demás, cuando nosotros estamos con los demás en actitud positiva, de amor, compasión. Los demás que están siempre, están continuamente experimentando agresiones y maltratos y envidias y todo tipo de egoísmos. Cuando nosotros nos presentamos a los demás con bodhicitta, es un momento de paz. La persona se puede relajar. Puede confiar un poco. Es que es como ese árbol que da sombra. La estrofa 31, la primera parte dice, es el puente público para liberar a todos los seres errantes de sus peores estados de renacimiento. Es que un puente para cruzar, a veces hay en ciertos lugares, en ciertos parajes, para cruzar de un sitio a otro, hay un río muy grande y no hay puente y el puente está a lo mejor a kilómetros de distancia. Entonces, la bodhicitta es como un puente para cruzar, para salir de los estados inferiores de sufrimiento. Como es el puente, ¿no? Como no, tu vida es un desastre, es como todo es imposible, todo es dificilísimo, no tienes dinero, no tienes trabajo, todo el mundo te hace daño. ¿Cuál es el puente para salir de ahí? Tener bodhicitta. ¿Sí? En la situación, ¿no? A veces nosotros nos planteamos, ¿no? ¿No? Esas situaciones tan terribles, ¿no? Como tan injustas que hay en el mundo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la salida de esa persona? No hay salida. ¿Cuál es la salida? Que tenga bodhicitta. La bodhicitta relativa, la bodhicitta última. Es el puente que le hace salir. Eso es lo que les salva. Entonces, esta estrofa, la segunda parte de la estrofa, dice, la 31, dice, y esta va con la siguiente, la 31 y la 32, van seguidas, porque dice, es la mente luna creciente para disipar la fiebre de las emociones perturbadoras de aquellos que vagan, es el magnífico sol para despejar la bruma del no saber de los errantes, los seres errantes. Entonces, la de bodhicitta es como la luna y el sol. ¿Y qué está hablando aquí? Entonces, hablamos de que para llegar a la iluminación, desarrollar todo nuestro potencial, lo que impide, hay dos tipos de impurezas o dos tipos de oscurecimientos, se llaman los oscurecimientos aflictivos, que tienen que ver con las aflicciones, con las emociones negativas, y luego están los oscurecimientos cognitivos. ¿Sí? Bueno, entonces la bodhicitta es como la luna. La luna representa algo que da frescor, que alivia del calor, del tormento del calor. Las aflicciones son como que nos queman. Estamos atormentados por el calor de las aflicciones, enfado, apego, envidia, dudas, insatisfacción. Entonces, las aflicciones se purifican desde las más burdas a las más sutiles en siete etapas, ¿sí? A partir del camino de la visión, vamos purificando, ¿sí? Primero los aspectos más burdos, más superficiales, más densos, por ejemplo, del enfado o del apego, de la ignorancia, ¿sí? Y seguimos, ¿no? Seguimos meditando y se va purificando. Entonces, la bodhicitta es como la luna, que alivia el calor. Y eso son los oscurecimientos aflictivos que se eliminan en siete etapas, las siete tierras. Sí, y luego están los cognitivos, que es a partir de la octava, novena, décima tierra, son las impurezas que impiden la iluminación. ¿Y cuáles son las impurezas que impiden la iluminación? Bueno, es en la ignorancia, nosotros podemos meditar en vacuidad, podemos meditar que los fenómenos no existen inherentemente. Pero cuando acaba la meditación, el mundo lo vemos, lo percibimos, los fenómenos existiendo inherentemente. Esa contradicción, lo que veo en meditación no lo puedo ver fuera de meditar, esos son los oscurecimientos cognitivos. ¿Sí? Eso lo purificamos en este nivel. ¿Sí? Entonces, un Buda se caracteriza porque es capaz de ver la vacuidad estando en el mundo, lo que se llama el mundo es la realidad relativa convencional y la vacuidad es la realidad última. Entonces, el Buda puede ver simultáneamente, puede percibir simultáneamente las dos, se llaman lo que son las dos verdades. Y esto voy a traer, si os dais cuenta, cuando leemos el Sutra del Corazón, al principio del principio del Sutra del Corazón, dice, y Buda está meditando en la apariencia profunda. ¿Sí? Entonces, en el Sutra del Corazón, si os dais cuenta, el Sutra no lo enseña Buda. El Sutra es un diálogo entre Sariputta y el Bodhisattva Avalokitesvara. Buda está meditando. Pero ¿en qué está meditando? En la apariencia profunda. La apariencia profunda representa eso. Profunda representa la mente que ve la vacuidad, estos fenómenos tan vacíos existencialmente, y apariencia es la mente que ve el mundo convencional. Veo un libro y veo que está vacío. Nosotros no podemos ver eso. Si medito en la vacuidad, no hay libro. Y si estoy viendo el libro, no hay vacuidad. Bueno, pues eso es lo que se llaman los oscurecimientos cognitivos y esto es lo que la bodhicitta purifica. ¿Por qué podemos purificar los oscurecimientos cognitivos? Porque la sabiduría que percibe la vacuidad tiene mucho poder gracias a la bodhicitta. Gracias a la bodhicitta hemos generado muchísimos méritos. Con la bodhicitta, por ejemplo, hemos practicado la generosidad por la cual hemos entregado nuestro cuerpo, hemos dado nuestro cuerpo, nuestros recursos, nuestras raíces de virtud a los demás. Hemos practicado la moralidad gracias a la bodhicitta, que significa que hemos guardado los preceptos, los votos de bodhisattva o los preceptos de la liberación, si estamos practicando el tantra, los votos del tantra. Gracias a la bodhicitta practicamos la paciencia de pensar en el Dharma, de meditar en el Dharma. Por ejemplo, se dice que cuando nosotros meditamos en la vacuidad, es un cierto sufrimiento. Hace falta tener paciencia, mucha paciencia para meditar, para profundizar en la meditación de la vacuidad. La práctica de la paciencia. Una de las prácticas de la paciencia es la paciencia de pensar en el Dharma, la sabiduría. Entonces, con Bodhicitta también hemos practicado el esfuerzo gozoso, ¿sí? Que significa que no nos agotamos con mucha alegría, hacemos mucho esfuerzo para continuar practicando, practicando, y a pesar de las dificultades. Y por último, con Bodhicitta hemos practicado la concentración y nos hemos liberado de los dos problemas de la concentración, de la mente demasiado laxa o la mente demasiado excitada. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que con Bodhicitta hemos acumulado todos estos méritos, muchísimos méritos, practicar generosidad, paciencia, moralidad, esfuerzo gozoso y concentración. Con eso lo hemos unido a la sabiduría. Y entonces, con esa sabiduría tan potente, podemos purificar los oscurecimientos cognitivos. Entonces, la bodhicitta es como el sol que disuelve esos, ¿no? Dice aquí que despeja la bruma del no saber, ¿sí? La bruma del no saber, los oscurecimientos cognitivos. Entonces, el sol, ¿no? Cuando aparece, cuando amanece y hay bruma, el sol despeja la bruma, ¿no? Pues gracias a la bodhicitta podemos. Sin bodhicitta, aunque tengas sabiduría, no puedes ser un Buda, no puedes purificar los oscurecimientos cognitivos. Esta es la diferencia, ¿sí? Entonces continúa. Entonces estamos ahora en la estrofa 32, todavía en la segunda parte de la estrofa 32, que dice: es la fresca espuma de mantequilla que emerge a la superficie de la leche batida del sagrado Dharma, ¿no? Entonces, nosotros aquí está comparando, ¿no? Si tenemos, batimos la leche y entonces sacamos la mantequilla que sube a la superficie, ¿no? Entonces, cuando nosotros estudiamos las enseñanzas, ¿cuál es la esencia de la enseñanza? ¿Cuál es la esencia? Bodhicitta, la bodhicitta relativa, la bodhicitta última. Todas las enseñanzas, todo lo que podamos, todos los caminos, todo lo que ha enseñado Buda, ¿no? Cuando digamos, no tengo tiempo de practicar, no tengo tiempo de practicar tantas cosas, tantas enseñanzas, tantas sadhanas, no tengo tiempo. ¿Cuál es la esencia? ¿En qué me centro? Bodhicitta. ¿Sí? Compasión, vacuidad. Entonces, de todo lo que escuchamos, todas las enseñanzas que escuchamos, todas las enseñanzas en las que reflexionamos, todas las enseñanzas que meditamos, al final, bodhicitta. Vacuidad, y compasión, como la mantequilla, que es la esencia de la leche. Entonces ahora la siguiente estrofa 33 dice, para los seres errantes que vagan como invitados por los caminos de la existencia compulsiva, deseando disfrutar de una parte de la felicidad, esto es lo mejor para colmarlos de felicidad, satisfaciendo a la totalidad de los seres que vendrán como invitados. Entonces tenemos aquí que la manera de satisfacer a todos los seres es la bodhicitta, que es cómo satisfacemos a todos los seres, ayudándoles a que se libren del sufrimiento, de todos estos ciclos de sufrimiento, llevándoles al nirvana y luego llevándoles a la iluminación. Entonces aquí los invitados se refiere a, por un lado, los invitados son las tres joyas, el Buda, el Dharma y la Sangha, ¿no? Que son los protectores. Gracias a ellos podemos tener la bodhicitta, podemos tener todas las cualidades. Entonces les ofrecemos a los Budas, se dice a las tres joyas, les ofrecemos la bodhicitta como la mejor de las ofrendas. Nuestra bodhicitta la ofrecemos a los Budas. Y luego los otros invitados son todos los seres de todos los reinos, de todos los mundos. Gracias a ellos generamos compasión, gracias a ellos generamos bodhicitta, gracias a ellos vamos a ser Budas, entonces nosotros dedicamos la bodhicitta para ellos. ¿Sí? Usamos la bodhicitta para que todos lleguen a la iluminación, alcanzan la iluminación. Entonces ya ahora acabamos este capítulo y aquí esta última estrofa se refiere con animar a los demás a alegrarse. Hasta aquí nos hemos alegrado nosotros de tener bodhicitta, de haber generado la suerte inmensa de haber encontrado la bodhicitta. Y ahora dice, Shantideva dice, hoy, ante los ojos de todas las fuentes de amparo, he convocado como invitados a todos los seres errantes a la felicidad hasta lograr el estado de un sugata. Dioses, antidioses y humanos, no, dioses, antidioses y demás, alegraros. Sí, así que ahora, en presencia de todos los budas, invitamos a todos los seres a que disfruten de todos los beneficios de la bodhicitta que llegará a ser un buda. Entonces, como que decimos a todos los seres que todos sean felices. Vamos a ser bodhisattvas, a practicar la bodhicitta, así que alegraros porque viene algo en vuestras vidas, viene algo extraordinario. Así que como está, como alrededor de la bodhicitta hay mucha alegría, primero alegría de haberme encontrado con algo tan especial, tener esta inmensa suerte, y luego alegría por todos los seres, que hay un bodhisattva en el mundo. Si hay alguien, voy a ayudar a los demás, así que alegraros todos los seres. Alegraros porque ahora voy a llevaros a la iluminación. Así que esta es la esencia, sí, la esencia de todo el Dharma, de todas las enseñanzas espirituales, la bodhicitta, que he hablado de las dos bodhicittas, la bodhicitta relativa, la bodhicitta última. Podemos lograr todo lo que queramos. Y como aquella imagen, como aquella metáfora tan conocida, ¿no? Igual que un pájaro, para cruzar el océano necesita dos alas. También para cruzar este océano de sufrimiento necesitamos las dos bodhicittas, la sabiduría y la compasión. Entonces, ahora acaba aquí este capítulo y el siguiente capítulo, que se llama Apropiarse de la bodhicitta, nos va a explicar cómo conseguimos cuidar que no se pierda la bodhicitta. Eso nos va a explicar sentido qué tenemos que hacer y qué tenemos que. Bueno, tenemos que tener cuidado, ¿sí? Porque ya sabemos, la mente hay muchas tendencias, hay muchas inercias. A veces, bueno, podemos tener muy claro que queremos tener la bodhicitta, que es lo más importante, pero luego la inercia que hay en nuestra mente se apodera de nosotros. Que es lo que vamos a ver próximamente. Y vamos a acabar con esa dedicación. Entonces tenemos que darnos cuenta que hemos. Ay, no. Aquí. Nos damos cuenta que hemos creado muchos méritos estudiando esto. ¿Sí? A ver, un momento que. Entonces hemos quedado muchos méritos y que no nos parezca, es que tenemos que, ahora los dedicamos para que no se pierdan, ¿sí? Para que crezcan y no se pierdan. Dedico cualquier virtud blanca así creada como causas para que todos los seres podamos sostener el sagrado Dharma de las escrituras y del conocimiento y cumplir sin excepción las oraciones y acciones de todos los Tathagatas y Bodhisattvas de los tres tiempos. Te recordaré, esta es una de las formas de dedicar, ¿no? ¿Cómo han dedicado los Budas, los Bodhisattvas? Dedico igual que ellos. Entonces ahora ofrecemos el mandala, donde hacemos una ofrenda por haber recibido esta enseñanza, esta tierra ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes del sol y la luna, la imagino como una tierra búdica y la ofrezco. Que todos los seres transmigrantes disfruten de esta tierra pura. Que la preciosa bodhicitta suprema que aún no ha nacido surja, que la que ha surgido no decaiga, sino que aumente cada vez más. Que la preciosa visión del vacío que aún no ha nacido surja, que la que ha surgido no decaiga, sino que aumente más y más. Y luego había estas dos dedicaciones que aquí no están, ¿dónde están? Había estas dos en consonancia con lo que hemos leído hoy. Debido al mérito acumulado en los tres tiempos, incluido hoy, por los demás seres y por mí mismo, que aquellos seres que meramente me vean, me oigan, me recuerden, me toquen o me hablen, sean liberados en este mismo instante de todos sus sufrimientos y permanezcan en la felicidad para siempre. Y luego también Santideva nos decía, dedico todas estas raíces de virtud con la dedicación alabada como la mejor por los victoriosos de los tres tiempos para que pueda realizar buenas obras.